Soy Lucía. Tengo el pelo negro, pero el sol es marrón. Tengo los ojos marrones, labios rosa pálido. Tengo la cara redonda, pestañas largas. Soy gordo. No me gusta el maltrato animal, la discriminación. Odio a la gente respetuosa. Apoyo al LGTB. Adoro a los gatos y perros. Me gusta mucho la música. Adoro a los creepypastas y payasos. Amo el terror, los chistes, las chicas. Mi creepy favorito es la Finjack. Quiero mucho al Dan y a Magdalena. Me gusta un poco el anime, amo dibujar, adoro la banda Queen. Me gusta el amor de todo tipo, gay, lesbianas. Creepypastas. En los momentos más tristes me ayudaron a reír. Los conozco desde los 6 años. Los conozco por Tic Tac Drop. Primero conocí a Slenderman. Y ahora los dos creepypastas que adoro son la Finjack y la Finjack. Jill es la hermana mayor de Jack. Un fin de semana estaba jugando en la casa con mi mejor amiga y su primito. Estábamos jugando a los zombies porque era nuestro juego favorito y un peluche se cayó, pero el peluche estaba arriba y al fondo. Yo no estaba ahí para creerlo. Cuando pusieron el peluche en su lugar, pero al fondo se volvió a caer. Me asusté y las creí. Y por eso no me gustan los peluches que están arriba en un estante. Y lo más aterrador fue cómo se cayó parado. Yo me llamo Josías Leonel Guayasi, tengo 12 años. Cuando iba a cumplir 5 años, un día antes de mi cumpleaños me porté mal y no me hicieron el cumpleaños. A los 6 años también, un día antes, hice algo malo. Cuando iba a tener 7 años, lo mismo, no tuve cumpleaños. Lo mismo al año siguiente y a los 9 cumplí con torta y todo. Luego de eso me porté bien. Hasta el día de hoy sigue me porto bien. Espero que nunca vuelva a pasar.